a troubled boy just because you like to destroy all the things that bring the idiots joy. Well, what's wrong with a little destruction? And I couldn't swim, talk to you, cause you're kissing roll of a jerk, cause you're on a supermarket or two. Well, who gives a damn about the profits of Tesco? Did I see you in a limousine? Fling out the fish and the hurdle of bean, turn the rich into wine as you walk on the mean. While the farmer of the virtuous among us, walk among us, never judge us. Yeah, we're all blessed. So we stole and drank champagne on the seventh seal. You said you never feel pain. I never feel pain. Won't you hit me again? I need a bit of black and blue to be a rotation. In my blood I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You were easy laugh and a red white shirt. I fall to the floor, feeling at the side of blood. Till I see you in a limousine. Con la música de Franz Ferdinand haciendo The Fallen, abrimos este segundo espacio colectivo donde vamos a estar comunicándonos justamente con un montón de personas que están haciendo, han hecho y están haciendo actividades referentes a la movida social. Así que cuéntanos, Salva, ¿con quién arrancamos? Bien, los días 11, 12 y 13 de julio se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Investigadores sobre Anarquismos, con 140 expositores, integrantes de mesas redondas, docentes de cursos, artistas, 95 ponencias, 2 obras de teatro, una performance poética, 2 exposiciones de dibujo. Todo esto fue con entrada libre y auspiciado por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Centro de Documentación e Investigación de las Izquierdas, el CEDINCI de Buenos Aires. Para charlar acerca de este evento, estamos en contacto telefónico con Lucía Campanella. Hola, Lucía. Lucía, ¿nos escuchás? Sí, bajito, pero los escucho. Bueno, buenísimo. Bienvenida a esta sección de colectivo. Justamente estamos comentando que el 11, 12 y 13 de julio se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Investigadores sobre Anarquismo. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué organizaciones organizaron justamente esta movida. Bueno, el tema de organizaciones es interesante porque en los hechos se conformó una comisión organizadora acá en Montevideo, integrada por gente muy diferente. Justamente quisimos un poco alejarnos de lo institucional. Algunos de los que participamos en esa comisión somos docentes en la Universidad de la República, y otros que son egresados, otros que son estudiantes, otros que son estudiantes de posgrado. Hay gente que se consideran investigadores independientes, había militantes, por lo tanto es un grupo bastante heterogéneo. Tuvimos el apoyo de la Facultad de Humanidades, que funcionó como sede, pero no era la organizadora de la propia facultad. Ajá. Y lo coorganizamos con el CEDINCI, que es el centro de documentación, que es un centro de documentación de la cultura de las izquierdas, que funciona en Buenos Aires y que depende de la Universidad Nacional San Martín. Uh-huh. Que viene trabajando alrededor de este tema desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque ellos tienen un archivo que es muy importante a nivel regional e incluso mundial, donde justamente preservan la historia de la cultura de izquierdas en general y la cultura anarquista en particular. Bien, ¿por qué es importante hablar de anarquismo y por qué es importante generar este tipo de congresos de investigadores sobre anarquismo, justamente? Bueno, entre otras cosas porque el anarquismo como pensamiento, como forma de vida, como práctica política, planteó un montón de cosas que no dejan de estar en la conversación hoy en día. Yo que me ocupo de una parte que no es para nada actual del pensamiento anarquista, me doy cuenta, y toda la gente que vino al Congreso podía comprobar hasta qué punto cosas que los anarquistas estaban planteando a fines del 19 y a principios del 20 son de una actualidad interesantísima. Eso por un lado, porque hay una vigencia de una tradición de pensamiento y de práctica que es interesante y que no ha perdido para nada su potencia hoy en día. Y por otro lado, porque hay mucha gente que está investigando desde disciplinas muy variadas, desde la historia, por supuesto, pero desde la filosofía, desde la antropología, desde el feminismo, desde el pensamiento decolonial, desde la tecnología, desde la educación, o sea que desde un montón de perspectivas ya te digo, no solamente históricas, desde el arte, desde la estética, desde la literatura, que bueno, que está buenísimo compartir. Nos quedamos muy, muy asombrados cuando hicimos la convocatoria, de la cantidad enorme de gente que se contactó con propuestas de ponencias, de cursos, de presentaciones de libros, y los que vinieron a Facultad de Humanidades ese día pudieron comprobar cómo la facultad estaba llena, como no está llena casi nunca. No solamente de gente que venía a exponer, sino también de público, y eso habla de un interés que está ahí en el aire. Hola, hola Lucía, mi nombre es Salvador, buenas tardes. Hola Salvador. Quería preguntarte con respecto, ¿qué evaluación hacen con respecto al primer congreso, entre el primer congreso y el segundo congreso? ¿Cómo ha sido esa evolución, si se quiere, o diferencia? Ahí está. Mira, el primer congreso tuvo lugar en Buenos Aires en 2016. Yo no estaba en ese momento viviendo acá, no participé, pero lo que me decían los colegas y los compañeros que estuvieron allá y los compañeros que lo realizaron, que fueron los del CEDINCI, es que el salto de un congreso al otro fue cuantitativo por la cantidad de gente que participó, y cualitativo también, porque fue un congreso, como les pareció, este segundo más abarcativo. Vino mucha gente del exterior, vinieron gente, investigadores de Brasil, de Chile, de México, de España, de Francia, seguramente me estoy olvidando de algún otro lugar, pero entonces en ese sentido ellos vieron como un valor que la cosa se hiciera más grande, más interesante, y señalaron también la gente con la que trabajamos, los compañeros del CEDINCI, que habían valorado muy particularmente cómo en este congreso se habían integrado no solamente investigadores, sino también militantes, ¿no? Que a veces son como dos grupos que no necesariamente tienden a interactuar ni a mezclarse mucho. De ahí que se consideró que realmente había habido una evolución interesante y positiva. Justamente sobre eso te quería preguntar, pero ya me lo respondiste en realidad. O sea, hubo presencia de militantes, que eso por lo general cuesta, ¿no? En las investigaciones académicas, como que desde ese espectro a veces cuesta integrar a los propios militantes del anarquismo mismo. Sí, y es lógico también, ¿no? Porque bueno, claro, el anarquismo históricamente ha tenido como una muy sana desconfianza hacia las instituciones, y hacia las instituciones, estas instituciones educativas no son una excepción, ¿no? Y también es cierto que hay que separar claramente la tarea del militante, que es una práctica política, de la tarea del investigador, que es una práctica académica. Hay muchos investigadores que a su vez se consideran simpatizantes del anarquismo, pero no es para nada una obligación. Por otra parte, uno pensaría que para la mayor parte de los militantes, enterarse de cuestiones relativas a la historia de sus movimientos, a cómo se están viviendo en otras partes del mundo, en cómo el pensamiento anarquista puede abarcar otras áreas que por ahí no son las que ellos más a menudo están pensando, seguramente les interesaría. Y bueno, en este caso les interesó, y creo que también se logró convocarlos, ¿no? Es decir, invitarlos y bueno, que vieran que era un ámbito que podía ser útil. Evidentemente no fueron ni todos los investigadores que vinieron, ni tampoco todos los militantes, pero está bien, eran sinergias ahí interesantes, teniendo en cuenta que son como dos posturas bien distintas, son dos lugares diferentes que en alguna gente pueden convivir, pero no en todos. Lucía, aparecen como auspiciantes la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y me llama la atención un poco como, ¿lo utilizaban como sede o ellos apoyaron en alguna forma justamente a toda esta movida? Bueno, en realidad algunos de los organizadores somos docentes de esta misma facultad, y en ese sentido la facultad nos... lo llevamos al consejo de facultad, la facultad nos dijo que sí, que auspiciaba el evento. Entonces en ese sentido el apoyo de la facultad tuvo que ver con prestarnos los salones, con tener gente a disposición para darnos una mano, para instalar las cosas, etcétera. Y por otra parte, nosotros previendo que íbamos a tener poco dinero, hicimos unas veladas, dos veladas previas al congreso, en las que juntamos fondos, pero también hicimos un pedido de fondos a CEFICA, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que en la medida en la que nosotros enmarcamos esta actividad dentro de las actividades de la universidad, obtuvimos unos fondos que nos permitieron pagar el café, básicamente, imprimir los programas. Ahora, todo lo que es alojamiento, por ejemplo, las personas que vienen del exterior, no, justamente. No. Eso, de hecho, se hizo gracias a, para la gente que quiso, que lo necesitó, gracias al apoyo que tuvimos de dos sindicatos, que fueron el SAG, el Sindicato de Artes Gráficas, ajá, que prestó un espacio donde se quedaron varios asistentes y ponentes que venían de afuera. Y el otro sindicato que nos apoyó y que está bueno mencionarlo es el Sindicato de la Aguja, que nos permitió hacer el cierre del congreso en su teatro, que es el conocido a veces como el Teatro de la Máscara, que es un lugar súper importante para la historia del anarquismo acá en Montevideo y en el Río de la Plata, porque así funcionó, no en el mismo edificio, pero sí en el mismo lugar, el Centro Internacional de Estudios Sociales y un Ateneo Popular a principios del siglo XX. Y bueno, para nosotros estuvo buenísimo poder cerrar el congreso en un espacio histórico, así que ya que estamos, repetimos el agradecimiento a la gente de estos dos sindicatos que nos ayudaron un montón. Supongo que estará muy fresco porque fue recién este fin de semana, uh-huh, como para hacer proyecciones a futuro, ¿no? Pero adelantándonos un poco a eso, imagino que habrá un tercer congreso y eso tiene miras de... ¿No se han sentado a pensarlo o tiene miras de ser acá, en otro lugar? Bueno, espero que estábamos acá, que el grupo de gente que estaba en Montevideo y que laburó muchísimo para que esto saliera y que ya al final estábamos como un poco agotados, hacemos fuerza y hay algunas propuestas ya sobre la mesa de que para que el próximo, que sería dentro de 2 años, porque se viene haciendo con esa frecuencia, tenga lugar en Brasil. Bien. Y eso tiene que ver con la cantidad de gente que vino de Brasil, con gente que está en universidades brasileñas, que tendría una infraestructura que permitiría realizar una cosa de este estilo. Y bueno, quedó eso planteado, no sabemos muy bien cómo va a continuar el diálogo en ese sentido, pero por lo menos ya fuimos tirándolo para el lado brasileño, lo cual está bueno porque bueno, se generan también esos desplazamientos de gente, el intercambio, todo cambia un montón cuando vas a otro lado, ¿no? Exacto. Un poco lo deduje, pero si no, de esas name, que el anarquismo, la historia del anarquismo en estas zonas es muy compartido con lo que sucedió en Argentina y también me imagino con lo que sucedió en Brasil, ¿no? La llegada del anarquismo acá y cómo se fue desarrollando. Mira, para el caso brasileño yo no estaría en condiciones de afirmar o de negar nada. Esperamos 2 años más. Sí, para el caso brasileño va a haber que ir a Brasil a averiguarlo puntualmente, pero en lo que tiene que ver con Río de la Plata, sí, son historias no solamente paralelas, sino completamente mezcladas, porque incluso en los momentos en los que hay proscripciones, los anarquistas pasan de una orilla a la otra, viven un tiempo en Montevideo, un tiempo en Buenos Aires, un tiempo en Entre Ríos, van variando sus lugares. Acá, evidentemente, el anarquismo tiene un impulso muy grande cuando con las llegadas de las oleadas migratorias, ya de fines del 19. No es tampoco mi tema de especialización, pero eso más o menos lo puedo decir con cierto grado de certeza. Y sí, hay estudios de conjunto, ¿no?, de cómo el anarquismo llega a América Latina, cómo está muy relacionado esto con gente que viene, no solamente en las oleadas migratorias económicas, sino también cuando llega gente que escapa, por ejemplo, de las experiencias de la comuna en París y en Marsella, alrededor de la década de 1870. Uh-huh. Por lo tanto, sí, es una historia rica. Acá se editaban periódicos, muchos periódicos, a veces en la misma ciudad, es extraordinario, se editaban también periódicos en otras lenguas, porque eran a veces para comunidades de anarquistas italianos o franceses. Es un momento de una gran ebullición en ese sentido y está bueno recordarlo porque a veces como que parece que toda esa historia pasa un poco desapercibida. Lucía, muchas gracias por el contacto y me gustaría saber si a futuro nosotros queremos enterarnos sobre eventos de estas características, ¿cómo, a dónde podemos acudir? ¿A alguna red social? Bueno, sobre el congreso en particular, hay una gente en la comisión de organización que es muy copada y que sabe mucho de esas cosas, uh-huh, no es mi caso, que durante todo este tiempo estuvieron alimentando un blog que está en WordPress, Segundo Congreso, creo que es el nombre del Segundo Congreso Anarquismos, es el nombre del blog, y lo pueden encontrar también por Segundo Congreso de Investigadores de Anarquismos en Facebook. Allí se fueron subiendo un montón de fotos del evento, y el programa, etcétera, y eventualmente en el blog van a estar disponibles parte de, por lo menos de las que nos vayan dando autorización los autores, parte de las ponencias que fueron presentadas, porque bueno, evidentemente el sistema de funcionamiento que tuvimos, que teníamos a veces tres o hasta cuatro mesas paralelas, por ahí no todos podíamos estar, ir a ver todas las ponencias que nos interesaban, ¿no? Claro. Entonces, la idea es hacer circular con aquella gente que nosotros tenemos todas las ponencias porque era un requisito para participar del Congreso, haber enviado la ponencia con tiempo antes, pero bueno, después los autores darán permiso eventualmente para que en el blog estén todas disponibles, todas las que estén permitidas. Y bueno, el que no haya podido venir o haya venido y haya escuchado algo que estaba bueno y lo quiera volver a leer o en fin, que haya perdido algo, lo pueda recuperar. Lo puede recuperar por ahí. O por ahí para construir redes. Por ejemplo, se me ocurre hacer algo y los quiero convocar a ustedes. Por ahí. Sin duda. Sí, está todo nuestro contacto, el mail, todo está a través del blog, se puede escribir un mensaje dentro del blog o a través de Facebook, o también está nuestro mail ahí disponible. Lucía Campanella, te agradecemos mucho este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Que pases gracias. Bien. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, continuamos con estas rondillas de conversaciones con diferentes colectivos. Les contamos que el viernes 19 a las 18:30 a la Paraninfo de la Universidad de la República se convoca a un plenario de colectivo donde se va a presentar la articulación nacional seguido de un intercambio y por último se va a exponer el comunicado el que se expresa en contra de la reforma y al final va a haber un cierre artístico en la explanada justamente de la universidad. Una vez más, es necesario salir a las calles a debatir y comunicar que el miedo no es la forma y que otro camino es posible. Para ello necesitamos de todo el movimiento social unido militando por no a la reforma. Desde esta consigna recibimos a Lucas Real, integrante de la organización, a quien tenemos en línea y pasamos a saludar. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto tenerte por aquí. Bien, igualmente, el gusto es mío. Nos gustaría que nos cuentes un poco de qué va esta actividad, este plenario que se está organizando para la Facultad de Derecho. Muy bien. En sí, en realidad, esta actividad se convoca ahora también en el marco de la salida a todo este tema con la cadena nacional presentada desde Vivir Sin Miedo y la posterior cadena nuestra. O sea, entendemos que las internas ya pasaron, se cumplió ese ciclo, que ahora el tema pasa a ser de agenda central y de a poco va a ir tomando jerarquía. En ese sentido, creíamos que, o consideramos que es un hecho político interesante el demostrar que tantas organizaciones, sectores de partidos políticos, de diversos partidos políticos, estarían manifestándose en contra, también para poder ubicarnos y jerarquizar todo lo que ha sido nuestro trabajo, que ya lleva un año. Bien. Contanos un poco en qué consiste esto que ustedes le llaman articulación nacional. Bien. En realidad nosotros la denominamos una articulación nacional porque justamente lo que trata de hacer es mantener una columna vertebral en la cual nosotros sigamos ciertas líneas, desde lo más simple, puede ser líneas estéticas, hasta una cuestión de argumentos jerarquizados o no, pero todo en líneas generales para después lograr que el trabajo más campo, por así decirlo, territorial, tono y justamente sea una articulación de colectivos o de personas organizadas trabajando autónomamente de cara a esto, lo que va a ser este plebiscito, con una columna vertebral que nos una y que logre esa articulación para que sea un trabajo un poco más coordinado. Bien, es como una forma de respetar, si se quiere, la independencia de cada colectivo, de cada movimiento que participa, pero de alguna manera unidos, articulados bajo esta consigna. Exactamente, esa estaría siendo nuestra idea. Bien. Buenas tardes, Lucas, mi nombre es Salvador. Buenas, quería preguntarte cómo en qué va a consistir el o sea, cómo va a ser el intercambio este que se va a dar a las 18:30 en el Paraninfo. Ustedes van a presentar esta articulación, ¿cómo va a ser más o menos la estructura de este encuentro? Muy bien, es una buena pregunta, porque si nosotros, si bien más o menos tenemos una idea de para dónde queremos que vaya, hay como mucha incertidumbre, ¿no? Porque es un espacio que nuclea sectores bastante diversos, hasta incluso en lo ideológico. Claro. En ese sentido, en realidad nuestra idea era principalmente presentarnos, explicar más o menos en una forma muy breve cómo, en qué consistió nuestro trabajo, nuestra organización, y después, fundamentalmente, dejar en claro que en realidad ese plenario es de ellos y de ellas, es de las organizaciones, es de los partidos políticos, que hablen, que intercambien, mantener siempre la línea de que en realidad a nosotros lo que nos une es estar en contra de algo y no a favor de algo, porque si nos ponemos a explicar de qué estamos a favor y en contra, seguramente encontremos muchos más matices, pero tratar de trabajar desde ese consenso que es el no a la reforma en pos de que justamente nos salga este plebiscito. No sé si logro explicarme. Sí, sí, tal cual. Es un buen es una buena forma también de como tomarle la temperatura al movimiento social, a ver qué anda, ¿no? Ni que hablar, aparte es un espacio que va a lograr nuclear al movimiento social con diversos sectores del esquema político partidario que quizás bajo otras circunstancias no se hubieran sentado nunca en una misma mesa. Eso, en ese sentido, también somos ambiciosos y tenemos cierto nivel de expectativas de que salga bien, porque es algo que no se logra hace mucho tiempo. Claro. Se podría, no sé, por capaz que me decís que nada que ver, pero podríamos como ir hacia la campaña, por ejemplo, No a la Baja, como referencia de otro movimiento, así que a uno de determinados sectores que por ahí no colaborarían juntos. Y a nosotros nos cuesta un poco quedar atados a lo que fue la campaña de No a la Baja, porque las circunstancias políticas, coyunturales, claro, y no sé, hasta económicas, por así decirte, eran bastante distintas. Sí. Incluso las circunstancias político-electorales, disculpa que te interrumpa, pero porque antes teníamos a muchos sectores del esquema político-partidario a favor de un plebiscito, hoy la realidad es otra, los sectores que se han manifestado en realidad son muy pocos, tanto para manifestarse a favor como en contra. En ese sentido, en realidad no sabemos del todo, no tenemos del todo claro qué sectores del espectro político-partidario van a estar ahí. Más o menos hay algunos que sabemos, pero sabemos que en realidad dentro del espectro ideológico abarcan bastante espacio. No es solo organizaciones político-partidarias de izquierda, por así decirlo. Bien, y hablando bien... Perdón. No, hablando también de la estructura, volviendo un poco a la estructura, cómo va a ser el encuentro, está planteado un cierre artístico que tiene ya los artistas. Disculpa que no te escuché. Que está planteado un cierre artístico, siendo de la estructura de lo que va a ser el intercambio, que ya tiene definido quiénes van a ser los o las artistas. Los tiene definido, pero me vas a matar, en este momento no me los estaría acordando. Sé que abre una murga y que hay un cierre artístico con otro espectáculo que no me lo estaría recordando, pero les puedo hacer llegar sin problemas la información en 20 minutos. Bien, bien, no, nosotros la vamos a estar amplificando igual a todo lo que tiene que ver con esa actividad. Por lo pronto queda la convocatoria hecha para el viernes 19 a 18:30 en el Paraninfo de la Universidad de la República. Lucas, antes de retirarte, ¿tú escuchaste o viste la cadena del señor Larrañaga ayer? Sí, estuvimos atentos. En realidad el equipo de vocerías, tanto las voceras, los voceros y quienes nos están ayudando con todo ese tema, nos juntamos para poder analizarla juntas y juntos. Bien, ¿y qué repercusiones le salió de justamente de esta cadena? En realidad no hemos llegado a unificar una línea de sensaciones que nos generó. ¿Te puedo dar alguna sensación que me generó a mí en lo particular? Bien, vamos por lo personal entonces. Impecable, dejando eso más que claro. Sí, sí, sí. Una de las sensaciones que a mí me generó, que la verdad me llamó bastante la atención, fue la poca inversión económica que tenía esa cadena, dado que la persona que expuso, que es una de las personas que dirige la campaña Vivir Sin Miedo, la había solicitado para un momento antes de la elección interna. Quizás se podría llegar a interpretar que por una cuestión más de poder sacar alguna especie de rédito electoral, y en realidad nos enfrentamos a una cadena que, si bien estaba preparada para antes de las internas, no tenía como que mucha inversión, en el sentido de no manejó muchos dinamismo, no sé cómo explicarlo, pero fue como monótona, en el sentido, no en el sentido peyorativo, sino que de una persona sentada frente a una cámara exponiendo sus argumentos de forma realmente breve, y medio que terminó ahí. Esperábamos como que un gesto político mucho mayor, y en ese sentido nos quedamos sorprendidos. Bien, y con respecto al mensaje que él daba, que hizo mucho hincapié en que no era reducir derechos, que hizo mucho hincapié en las leyes que por ahí acompañan toda la parte punitivista, digamos, y no tanto en la parte de la militarización de las fuerzas, la militarización de la policía, por ese lado, ¿cómo lo viste? Porque era como hablando justamente, por un momento yo me sentí que estaba hablando a las personas que por ahí estaban en contra de la campaña y no tanto a una población en general. Me parece que por momentos se detuvo en los argumentos que se utilizaron desde no la reforma, justamente en contra de toda esta campaña. Sí, es interesante eso. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros y nosotras, que más de una vez usó ciertos latiguillos que nosotros habíamos instalado. Exacto, en la sí. Contracampaña, y en ese sentido también hay distintas formas de analizarlo. Hay una que dice que en realidad el que logra centralizar los conceptos y es como que el que va llevando la voz campante, y después la otra persona trata de usarlos para rebatirlos. En ese sentido nos sentimos de alguna forma que en su campaña, en su cadena nacional, jugamos medio de local, entre comillas. Pero en la parte de la reducción de derechos, sí, sin duda que es una persona que está tratando de centrar ese discurso por ese lado, porque sabe que es la mayor falencia que estaría teniendo. Y también permitime decirte que no me olvide que a nosotros de alguna forma nos puso en una situación bastante cómoda, porque no era como estábamos parándonos. Él trató de posicionar esto en una lógica de él y su campaña contra el gobierno de turno, y en realidad está más que claro, y nos hemos rasgado las vestiduras en demostrar que en realidad nosotros no somos la comisión contra plebiscito del Frente Amplio o del partido de gobierno que sea. O sea, nosotros estamos en una posición de esgrimir argumentos. Creo que tenemos los argumentos suficientes para expresar, manifestarnos en contra de absolutamente los cuatro puntos, de todos los puntos, y en ese sentido han caído en el latiguillo fácil de tratar de asociarnos a una polarización medio burda, por así decirlo, perdón el término tan calificativo, pero de que en realidad nosotros estamos defendiendo al gobierno de turno, y lo hemos dejado claro más de una vez, y lo seguiremos haciendo, y seguramente el martes lo verán cuando nosotros salgamos por cadena nacional, que en realidad no es un lugar, no, que no nos queda ni cómodo, porque no existe, no es tal, es realmente ficticio, se está queriendo construir, y creo que está más que claro para la ciudadanía que no es así. Bueno, hay mucha opinión pública también que maneja un poco ese argumento, como que son políticos partidarios, y siempre está bueno aclararlo igualmente de que no va por ahí. Sí, sin duda, y más en ese sentido también, como tú mencionabas, la experiencia del no a la baja y toda la repercusión, claro, que tuvo el ex post. En realidad, en este caso hemos tratado de hacer un especial énfasis en eso, porque estamos convencidos de que va por ahí, de que en realidad tenemos argumentos incluso que rompen con cierta estructura ideológica del abordaje del problema. Es increíble, o sea, hay argumentos, por así decirlo, hablando más mal y pronto, por derecha y por izquierda, de que esto estaría mal. Después cada persona en su subjetividad elegirá cuáles son los que le cuadran más, pero está bueno como para entender la diversidad de los movimientos que se estarían posicionando en contra. Por eso volvemos al principio, lo importante que va a ser este plenario de organizaciones y de partidos políticos, que va a tener gente de todos lados. Bien, buenísimo, Lucas, te agradecemos mucho esta comunicación. ¿Qué tienen, alguna actividad por delante después de este plenario que quieras comentar? Fundamentalmente estamos centrados en el plenario. Bien. y en la cadena nacional, pero de todas formas quería pasar del chivo que mañana, ya que es feriado, armamos una convocatoria medio nacional de pintada de muros, que los invitamos y las invitamos a revisar en nuestras redes, ¿no? La Reforma UBI, en Instagram, Twitter y Facebook, que estamos convocando puntos de encuentro para salir a pintar y poder convocar, no tanto o sea, no solo a que vean la cadena y al plenario de organizaciones, sino a empezar la campaña en las calles, que se viene con todo. Bien, buenísimo. Muchas gracias por el pique, muchas gracias por la comunicación. Y Pablo, Luca, perdón, estamos en contacto. No, por favor, estamos a las órdenes y cualquier cosa, tenemos el teléfono en la mano. Muy bien, vamos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. El próximo viernes 19 de julio, en la Federación de Salud Pública, ahí en Arenal Grande 1685, se va a realizar el Meneo Disidente, el volumen 8, la octava edición. ¿Qué es el Meneo Disidente? Es un baile organizado por Minervas y colectivo Traidores de Papá, bajo la consigna Libre de Acoso y de Homo, Lesbo, Bi, Transfobia. Para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Leticia Ramírez. Hola, Leticia. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Y nos querés contar un poquito de qué va este Meneo Disidente y cómo han llegado a un octavo volumen? Bueno, como estabas comentando, el Meneo Disidente es una fiesta. Ajá. Es una fiesta autogestionada, eso es importante mencionarlo, que organizan el colectivo feminista Minervas y el colectivo Traidores de Papá desde el año 2016. Bien. Ya vamos por el octavo meneo. Y en realidad lo que intentamos es que a través de instancias como son el Meneo Disidente, poder como reivindicar la potencia del encuentro, del disfrute como una acción política también, ¿no? O sea, generar espacios donde podamos vincularnos de otras formas y poder también politizar los modos en que nos vinculamos, la música que bailamos, las fiestas que elegimos. Bien, y la consigna libre de acoso, ¿por qué es importante de especificarlo a esto? Al igual que lo de libre de homo, lesbo, bitransfobia. Bueno, justamente por esto que yo te comentaba, o sea que el meneo en sí, para nosotros tiene que ver, es una acción política, o sea, no simplemente es una fiesta, sino que todos los detalles que conforman como esta instancia o la fiesta del meneo hace también una apuesta política que para nosotros es desde la autogestión, desde la disidencia, desde el feminismo, desde lo antipatriarcal, ¿no? Entonces desde ahí también el tipo de música que se escucha, que no tenga mensajes de acoso, de violencia, el también generar espacios de autogestión donde otras, tanto nosotros que somos un colectivo autogestionado, podamos generar esas instancias como también otras, con sus propuestas artísticas también, y sobre todo esta parte de no a la violencia, lo que hace al cuidado y autocuidado. En ese sentido, en el meneo, desde el primer meneo, nosotros lo llamamos Comisión Autocuidado, que es un grupo de compañeras que de alguna manera se encargan durante toda la noche de disponer del espacio de tal manera que no hayan situaciones de incomodidad o de acoso o de violencia. Y eso está desde el inicio, o sea, desde que vos entrás al meneo con la cartelería, con todo lo que está dispuesto en ese espacio para que justamente nosotros decimos de encontrarnos en las luchas y en el goce, porque es eso, o sea, poder disfrutar, poder pasar bien, desde otros modos, ¿no?, de vincularse. Leticia, te habla Diego acá desde Colectivos. Buenas tardes. Una consulta, escuchándote comentar de esto justamente, es que ¿qué sucede si alguien por ahí no respeta la consigna? Si alguien, yo sé que no es excusa para nada, ¿no? Pero me imagino, ¿no?, que a lo largo de la noche el alcohol, empieza a jugar de repente de otro tipo de circunstancias. Y si sucede una cosa así, ¿cuál es la acción que se tiene prevista para justamente erradicarla? Bueno, no es como que exista un protocolo para eso. En realidad, justamente creo que la apuesta del meneo es una apuesta también que viene desde la difusión, ¿no? Uh-huh. De quiénes son los que convocan, del espacio también que se abre, y como yo te comentaba, estos discursos están desde que vos entrás, en la puerta de la entrada te los dan también un poco, hay cartelerías por todos lados donde dicen bienvenides al meneo, uh-huh, y también explican lo que es el espacio. Así también, en diferentes momentos de la fiesta, las compañeras de autocuidado toman el micrófono y explican también un poco cómo es. Y es esta misma, o sea, esto de la comisión autocuidado tiene que ver con este de cuidarnos entre todos. Y depende también la situación, la acción que se genera. Obviamente se invita a la gente que se vaya, o sea, si hay una situación así. Claro. Y no es, la idea no es generar situaciones de mayor violencia, entonces de ahí también el tomar otro tipo de acciones. Pero bueno, realmente a la hora de invitar y decir les esperamos en el meneo, también creo que hay una apuesta ahí a generar acciones de otro tipo, ¿no? Por lo que veo, no han tenido circunstancias de este tipo y que la gente por ahí respeta mucho la consigna, ¿no? Sí, digo, como tú decís, se pueden dar algunas situaciones, pero se han podido manejar. Bien. O sea, somos muchas por ahí también. Y la idea es nunca generar mayor violencia. Creo que justamente algo que hemos aprendido también en esto de decir que queremos otros modos de vincularnos y que otros modos de vincularnos son posibles, es también apelar a que esos no es a través solo de la violencia, ¿no? Sí, de un límite que está establecido desde el inicio y en todas las instancias, desde los baños no binarios, desde un montón de detalles que se toman en cuenta para estos espacios y para estas fiestas, para que realmente sea un espacio que invite a eso, ¿no? Un espacio que se pueda disfrutar libremente, que para nosotros implica eso, que nadie tenga que sentirse sentir situaciones de incomodidad o de acoso o de invasión en su espacio, y la posibilidad de bailar, de moverse, y sin tener que vivir como ese tipo de situaciones. Perfecto. Qué interesante debe ser ponerse a buscar música, por ejemplo, y dar con música que no tenga implícito mensajes misóginos, machistas. Eso ha sido fácil, supongo que, o sea, cada vez hay más artistas que tienen como un discurso disidente justamente desde ese lugar. Pero no debe ser fácil, supongo, yo que no sé de qué música es, encontrar la música que calce con esta intención. En ese sentido, creo que también hemos tenido como pila de aprendizajes del primer meneo a este, ¿no? En un inicio, bueno, la intención, que también sigue siendo, era de generar una fiesta donde se pueda bailar, donde se pueda menear, como decimos. A medida que también fuimos generando nuevos aprendizajes en esto que pensamos que es una apuesta política, también nos fuimos acercando a otros artistas que también tienen un discurso que hace a estas instancias, un discurso desde el arte, desde lo que ellos producen, que es antipatriarcal, que es feminista, o sea, que es disidente, y bueno, y los cada vez tratamos de que sean artistas que de alguna manera también estén, digamos, como en eso, ¿no? Claro. Hoy por hoy, además, estamos en... Hay un tiempo, creo, que de creatividad, ¿no? Y de... Sí. Y mucha gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes en ese sentido, que es desde su música también, que hay un activismo. Y bueno, tratamos de también generar desde el meneo eso, ¿no? Y también apoyar la autogestión, porque muchos de esos músicos viven de eso. Y, claro. Y bueno, y también poder dar ese espacio para que se conozcan esos discursos, para que se conozca lo que hacen. Así también, por ejemplo, las imágenes, los mensajes, la cartelería que aparece en todo el meneo, que también apunta a establecer límites, a establecer modos, a establecer cuidados, y también los discursos que queremos dar son de artistas que también se autogestionan con esto. Y bueno, y tratamos de que con todo ese combo se pueda realizar este tipo de fiesta. Ya que hablas y pones énfasis en la autogestión, te quería preguntar, la recaudación, digamos, ¿es para solventar gastos de los colectivos o para algún proyecto en particular? En realidad la respuesta sería sí a las dos cosas. Ajá, bien. ambos colectivos son autogestionados y en realidad la recaudación es para el colectivo y para apoyar las propuestas que estos mismos colectivos generan. En el caso de Minerva, la mayor parte de lo recaudado va para una de nuestras propuestas, de nuestros proyectos, que es La Casita, que es el lugar que habita Minerva como colectivo, uh-huh. Pero que además es un lugar que está abierto a otras propuestas. Que es un espacio abierto y donde conviven también otros grupos y otras propuestas, y para nosotros es importante también como poder mantener y seguirlo generando. Bien. Desde talleres, desde la escuela de formación. Ahí a la vuelta de Canal 12, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí a la vuelta de Canal 12. Así es. Ahí va. Así es. No me acuerdo bien la dirección porque no me acuerdo. Porque soy mala por las direcciones, pero sí es por ahí. Bien. Parte de la propuesta artística que tienen planeada para este meneo disidente es la Juana Candombe, Kira y DJ Ojo Fino, que Kira es una de las artistas justamente que tú comentabas, que desde su mensaje también pregona de toda esta movida. DJ Lilith y DJ Noah van a estar presentándose justamente en este meneo disidente volumen 8, que se va a llevar a cabo este viernes, en la Federación de Salud Pública, en el Real Grande 1685. Y si yo me quiero hacer de entrada, ¿a quién me tengo que dirigir y a cuánto están? Bueno, las entradas por las páginas de Facebook, podés contactarte con nosotros, ya sea en la página de Minerva o en la página de Meneo Disidente, y también están a la venta en el Finisterre Bar. Ahí va. Es en Rodoy Gaboto, me contaron. Ahí va. Ahí están a la venta también, y si no, bueno, por Facebook nos podés contactar y tenemos las entradas. Son bonos, nosotros llamamos bonos uh-huh. de colaboración, y anticipadas te sale $150 cada una, 2 por 250, y si no, 200 en la puerta. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces, Leticia, te agradezco mucho la comunicación.